En Colonia Carolla, papás reclamaron que no pueden enviar a los niños a la escuela. Son alumnos beneficiarios del boleto educativo rural. La municipalidad, mientras tanto, se defendió y dijo que las tráficas están rotas y que la provincia no paga lo correspondiente al servicio del boleto educativo gratuito. Mariela, mamá de tres, indicó que el 5 de agosto le enviaron una nota que simplemente comunicaba que no se prestaría más el servicio de transporte. De la semana pasada, del martes, no están yendo a la escuela. Uh-huh. Porque le sacaron la trafia a los chicos, no solo los míos. Son chicos del Fisco, son chicos de todo el lote ahí de mi casa, son chicos de Vicente Agüero de María y son chicos de Santa Teresa. No puede estar pasando esto. El servicio de boleto educativo rural sirve a quienes no cuentan con transporte de línea para llegar a la escuela. En el comunicado, la municipalidad dijo que no recibe el pago de la provincia por el servicio. Esto nos comentó Sonia Brolo, secretaria de Políticas Sociales de la municipalidad. Sí, mira, te cuento, desde la municipalidad también estamos preocupados para restituir el servicio y en realidad la tráfico rompió y bueno, estamos evaluando arreglarla o contratar otro servicio. La semana que viene ya le estaremos dando respuesta a los padres. Le pedimos que por favor a los padres por esta semana, la semana que viene, que hagan el esfuerzo de acompañar a sus hijos. Funcionarios explicaron que el servicio de tráfico representa un gasto mensual de 70.000 pesos. Desde 2014, el gobierno de la provincia de Córdoba depositó, en concepto de boleto educativo gratuito, solo 5.000 por mes. En 2015 no hubo depósitos y todo el saldo negativo corre por cuenta del Ejecutivo Municipal. Mientras tanto, los niños continúan faltando a la escuela o sus papás deben arreglarse para llevarlo. La municipalidad prometió novedades para la semana próxima. Reportó Agustina Consi para el informativo Farco desde Radio La Ronda, Colonia Carolla.